plato donde dais igual. ¿Para qué mentir? ¿Para qué decir? ¿Para qué tragar? ¿Para qué seguir? Con todo lo que yo aporta al rap, una estatua a mí, una estatua aquí, a todo mi clan. Ya todos me dais igual, ¿para qué mentir? ¿Para qué decir? ¿Para qué tragar? ¿Para qué seguir? Con todo lo que yo aporto al rap, una estatua a mí, una estatua aquí, a todo mi clan. Tú solo fíate de personas allegadas, mejor curarte una herida que 100,000 puñaladas. Y paso ya de tantas sectas reales que te analizan y calculan cuánto vales. Sabes que todo va así, sabes que soy el mejor, pero que bueno, no nací, tuve que llegar aquí. Solo espero que estés conmigo en cada momento, no pa' dos charletas en la calle, sino pa' escucharme y dar consejo el día en que me raye. Estoy curado espanto, ya tanto diamante mate, que por nada sufro tanto como cuando no me sale un regate. Ya todos me dais igual, ¿para qué mentir? ¿Para qué decir? ¿Para qué tragar? ¿Para qué seguir? Con todo lo que yo aporto al rap, una estatua a mí, una estatua aquí, a todo mi clan. Ya todos me dais igual, ¿para qué mentir? ¿Para qué decir? ¿Para qué tragar? ¿Para qué seguir? Con todo lo que yo aporto al rap, una estatua a mí, una estatua aquí, a todo mi clan. Nada más, fíjate del que tienes al lado. ¿Cuántos te acompañan si el paisaje está nublado? Si se te acercan luego de un tiempo, échales a un lado y valora de verdad si merecen ser tus hermanos. Ya todos me dais igual, ¿para qué mentir? ¿Para qué decir? ¿Para qué tragar? ¿Para qué seguir? Con todo lo que yo aporto al rap, una estatua a mí, una estatua aquí, a todo mi clan. Ya todos me dais igual, ¿para qué mentir? ¿Para qué decir? ¿Para qué tragar? ¿Para qué seguir? Con todo lo que yo aporto al rap, una estatua a mí, una estatua aquí, a todo mi clan.